Dios comienza a tratar con él. Era el regalón del papá. El regalón del papá. El consentido de papá. Porque dice la palabra que lo tuvo cuando era viejo, en su vejez fue papá. Entonces dice la escritura que lo amaba más que los otros que tuvo, porque la escritura me habla que tuvo dos mujeres. A la primera, no sé si en algún momento la escritura nos menciona si llegó a Marta como amó a Raquel. Raquel, por esa mujer, por la esposa, por la que amó, trabajó 14 años. El sueldito del año lo estafó. Le dijo, trabajáis por tu esposo 7 años, listo. Por Raquel trajo 7 años. A los 7 años ya hace la fiesta y él va a la fiesta, se va a acostarse y cuando despierta se da cuenta que le cambiaron. No me habré tomado una copa de mal, pero me siento pasado ya, me siento estafado. Llega el sueldo y dice, es la costumbre. Que hace la mayor parte. Pero si yo trabajé por Raquel, por cierto, que la quería 7 años más. ¿Cómo la amaría la ministra por 7 años? Entonces, con la primera tuvo hijos. Pero dice que cuando nació José, lo amó más que a los otros. No me voy a poner a hablar porque si usted lee la palabra, hay hijos, tiene hijos con la esposa y tiene hijos con las esclavas. ¿Ah? Entonces, la escritura dice que amó más a José. Entonces José era el regador, el consentido. Entonces cuando iba a la tienda, a la multitienda, cuando iba al choque, le compraba ropa especial a José. Dice que le mandó a hacer una especial para él. Una túnica de colores. José se paseaba delante de sus hermanos. Esta nos pareció, no sé, mira, esta nos daba. Entonces, cuando el papá le decía, ya José, a trabajar con tus hermanos, tú sabes lo que tenés que hacer. Y papá, yo no voy a hacer lo que tenés que hacer. Y empezaba a mirar, ya no haciendo otro, ya no haciendo el buen, ya no haciendo el otro, ya no haciendo acá. Y llegaba a la casa, ¿qué se hizo esto, esto, con tu madre, esto, esto, acá? Y luego empezaba a acusar de toda la barbaridad que hacía. Entonces ya sus hermanos lo adoraban. Eso. Lo que nosotros normalmente llamamos a Josete, Sajo y todo el asunto, ese era. ¿Sabe Dios? ¿Sabe a quién es? ¿Sabe cómo? Dios sabe a quién es. Las funciones que uno cumple en el propósito del Señor las maneja solamente Él. Algunos meses atrás conversábamos con los varones y decía, ¿qué parte del cuerpo le gustaría hacer? Algunos decían la cabeza, le gusta mandar a uno, entonces el corazón, el centro de todo. Pero si el Señor le dijera a usted, puede hacer el testigo. ¿Se da cuenta, hermanos? Un elemento, un cuerpo así, como el niño, así, sin testigo, ¿qué hace? A veces, hermanos, las especificaciones, los ministerios, los tratos que Dios tiene para con nosotros, a veces no son de nuestro lado, pero a su lado tiene muchos propósitos. Las funciones a realizar en el cuerpo, hermanos, todas vienen del Señor. Cuando nosotros echamos en el propósito al Señor, cuando nosotros queremos hacernos los espirituales, decimos, Señor, heme aquí, sonamos. Porque a partir de ese momento, estamos en las manos del Señor. Entonces, su adolescencia, José, la envió entre cariños, abrazos, consentimiento. Pero llega un momento que su adolescencia, que su juventud, que su actitud lo limitaba a saber qué es lo que podía estar sucediendo más adelante, porque el Señor comienza a revelarse. Él comienza a soñar. Él comienza a tener sueños que lo incomodaban, que lo perturbaban, porque simplemente no sabía lo que estaba pasando. Pero para él era fantástico. Él se lanzó y las estrellas se inclinaban delante de él. Pero él no sabía de qué se trataba. Y le iba y le decía: papá, hermano, escucha, mire, yo soñé porque íbamos al campo y estaban todas las gavillas ahí, en paquete, yo hacía paquete de gavillas, y todas estaban en círculo y todas se agachaban y reverenciaban la línea. Entonces, los hermanos, o sea, esto tú estás tratando de insinuar que nosotros nos humillaremos delante de ti, que nosotros nos te adoraremos, que nosotros. Y eso empezó a provocar en ellos ira, enojo, amargura, celo, contienda. Todo el fruto de la carne que habla la palabra, todo eso comenzaron a mirar en sus corazones de estos hombres. Y José, solamente como niño, soñaba. Cuesta poder entender la realidad. Pero los viejos siempre a veces nos cuesta llegar y decir algo, pero a veces los más viejitos la pensamos. ¿Qué estará pasando? Masticamos la situación. Jacob estudiaba la cosa, meditaba, no hablaba muchas cosas. Dice la palabra que él todas esas cosas las meditaba en su corazón. También en un momento dijo: pero hijo, o sea, yo y tu madre también estamos en el... No sé, papá. A lo mejor decía, no sé, pero yo estoy compartiendo con ustedes lo que soñé. Bueno, ustedes saben que, bueno, la mayoría de ustedes saben que es la escritura. Un día el papá le dijo a José: anda, llévale comida a tus hermanos, anda a ver qué es lo que están haciendo. Y los otros de lejos se dieron cuenta que venía Josécito, porque venía de con su túnica de colores. Entonces, ahí dijeron: no, yo creo que estaban todos reunidos y dijeron: oh, ahí viene nuestro amado hermano. ¿Ah? Ahí viene nuestro queridísimo hermano. Ahí viene el soplón, ahí viene el soñador, ahí viene el sapo, ahí viene el consentido de papá. Yo no lo aguanto más. ¿Cómo está mi hermano? Si es que nosotros a veces no hay una seguridad, una sinceridad, a veces nosotros nos abatemos a veces por decir algo, pero es que sus hermanos se abortaron de tal manera que solo. Y empezaron a huir, cómo deshacerse del niño. Y había uno solo que intercedía por él. Y es muchachito llegó y lo saludó. En un 2x0 lo agarraron y lo tiraron a una cisterna seca. Y se quedaron con la culpa. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, algo haremos. Entre matarlo y venderlo, mejor vendámoslo. Nos agarramos unos pesitos y mentimos a papá y solucionamos. Pero esto de aquí no sabe. Esto sucede, hermanos, por 20 piezas de plata, 10 menos que al Señor. Al Señor lo vendieron por 30, a José lo vendieron por 20 piezas de plata. Lo vendieron a unos amarecitas que iban pasando, lo llevaron de esclavo. Y mientras José iba amarrado, uno a Egipto, ellos mataron un animal con la sangre de ese animal, mojaron la ropa sangre que tenía y llegaron del papá llorando, diciendo: mire, lo hemos encontrado de nuestro amado hermano. De nuestro queridísimo hermano, mire sus ropas. A lo mejor hasta la hicieron tira para que pensaran que la bestia del campo lo había hecho tiro. Hermanos, ahí comienza el peregrinar de José. La escritura dice que llegó a la casa de Potifar, una persona que encargada de un hombre especial en Egipto, un hombre que tenía autoridad, un hombre que tenía poder. Y llegó Potifar y lo compró, lo puso como esclavo, pero su habilidad, su astucia, todo lo que él hacía, empezó a generar la llamada atención de Potifar, que lo puso por sobre todas las cosas en su casa. Después de Potifar y de su esposa venía José. Entonces José manejaba todas las cosas en ese hogar, de tal manera que hasta la esposa de Potifar puso los ojos en José. Miren que ha sido bien encajado el cable, como la mujer se enamoró y lo empezó a subir. Todavía no parecía la ley sobre los acosos sexuales ese tiempo, y empezó a seducirlo y decía: ven, acuéstate conmigo, ven, acuéstate conmigo. José no, él sabía que no era correcto, él sabía que no era permitido, él sabía que estaba para servir a su Señor, él sabía que... Pero llegó un momento, dice que la esposa lo toma con el fin de llevárselo y él en su afán de arrancar, sale de fuerza la vestimenta que andaba pidiendo y ella se queda con ella. Y llama a los criados y lo acusan falsamente que él había tratado de aprovechar. Hermanos, si usted empieza a analizar la vida de José, se dan cuenta de las etapas, los pasos que tiene que dar para llegar a la cárcel y después de la cárcel salir a través de la interpretación de un sueño, ya que en la cárcel él comienza a entender lo que es interpretar un sueño. Él no fue capaz de interpretar sus propios sueños, pero llega a la cárcel y hay un panadero, y hay un copero que está en las mismas circunstancias. El faraón se enojó con ellos y los mandó a la cárcel. Pero llega de los dos y le sabe con un sueño, y yo también tuve uno. Le dijo: a ver, ¿de qué se trata? Mira, le dijo el panadero, yo soñaba eso, que andaba con una canasta y le daba una serie de instrucciones. Está en la escritura, y llega un momento y le dice: mira, ¿sabes? En 3 días te vas a buscar la casa. ¿Pero cómo? En 3 días te vas a buscar la casa. Y al copero dice: en 3 días vas a estar al lado del faraón. No le vale. Ya nada, restituir a tu cuerpo. A los 3 días le corta la casa al panadero y al copero lo ponen ahí a su antiguo cuerpo. Y como todo agradecido, se olvidó de eso. Pero los caminos del Señor no son nuestros caminos, ¿cierto? Y comienza a vivir su vida copero hasta que el faraón empieza a tener sueños. que ni los magos ni los adivinos del reino pueden interpretar. Y cuando ve el faraón que todos los esfuerzos, ya cuando ya estaba quizás escribiendo el edicto para mandar a desollar a todos sus adivinos porque no podían interpretar el sueño, el copero. Mi señor, que soy malagradecido. Yo sé quién puede interpretar tu sueño. ¿Te acuerdas cuando tú me tenías acá, cuando yo fallé un día? Yo tuve un sueño, estábamos con el panadero, y el panadero tuvo un sueño, igual que yo, y él interpretó los sueños del muchacho, al panadero le dijo que le iban a cortar la cabeza, y a mí me dijo que me iban a sustituir a mi puesto. Y así fue como soñamos, se cumplió lo que él lo dijo. Entonces, este faraón, y ahí comienza cada hora a interpretar el sueño. Y José comienza a decir lo que era. Hermanos, José le da las instrucciones al faraón de lo que tiene que hacer. Le da las instrucciones de lo que va a suceder, de dónde se venía, hermanos, de lo que iba a pasar en la tierra. Y le dice, lo que tienes que hacer tú es buscar a una persona íntegra y intachable que se encargue de la administración de todas las cosas, de los graneros, de las cosechas, de eso, y le empieza a dar lo que él debería hacer. Y Faraón dijo, que no, más que tú por él. Aquí no hay nadie más que pueda hacerlo sino tú. Así que a partir de este momento, después de bronco, después de vino, él saca su anillo y se lo pone a José. Quizás en ese momento José empezó a recordar parte de todos los sueños que había tenido. ¿Y cómo le costó llegar? Y cómo se dieron las cosas para llegar a los padres. A veces no sabemos valorar lo que el Señor pone en nuestras manos. Amados, esa es la introducción del texto. Nosotros a veces nos tardamos en valorar lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. En nombre del Señor, en nombre de Dios, escribe, le pusieron a cuidar las viñas y la viña que era mía. ¿Cuántas veces hemos soñado, hemos proyectado nuestra vida y no hemos logrado nuestro? No lo hemos logrado porque nuestros hermanos o nuestros padres no entendieron lo que nosotros habíamos soñado y por más que compartiéramos nuestras inquietudes, no había una palabra sobre esas cosas. ¿Cuántas cosas, hermanos, no lograste realizar? ¿Cuántas cosas quedaron ahí plasmadas en tu mente, en tus sueños, en tus proyectos, en tus ambiciones? Estoy hablando de los alumnos. ¿Cuántas ¿Cuántas cosas planeaste hacer y no las pudiste hacer? Porque personas, quizás como José, que en vez de que sus hermanos le pidieran tiempo, a ver, veamos de qué se trata, conversemos a esta situación, terminaban odiándole o ignorándole, a nosotros no hubo una palabra que nos pudiese dejar tranquilos. A veces nuestro predicamento es el mismo. Si yo pasé por esta, los cabros tienen que pasar por la misma. Pero no es así. A veces, hermanos, como padres, nos esforzamos para que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Que ellos puedan superarnos. Que ellos puedan lograr lo que nosotros no pudimos lograr. Y a veces no sabemos entender y considerar lo que tenemos a nuestro lado. A veces nos sentimos tan limitados de poder ayudar a nuestros hermanos y poder animarlos y proyectarlos en el propósito que Dios tiene para su vida. Nos sentimos fracasados. Nos sentimos frustrados porque no entendemos. Nos quedamos cuando nos pilla la tecnología, hermano. ¿Se ha fijado eso? Que cuando usted se compra un celular y por más que busca en el manual cómo se prende, usted se lo pasa a buscar y dice, ya está listo, papá. Todavía no lo reciben, cuando ya se lo tienen entendido, se lo tienen planificado, se lo tienen ordenado, se lo tienen los números avanzados, usted no sabe cómo. Pero explícame, no, papá, no sé, así, así, acá, y no mirá y no. Uno recién ahí empieza a valorar lo que tiene a su lado. José no tuvo una mano amiga, no tuvo un consejero. No tuvo un tutor, no tuvo una persona que le dijera, mira José, sentémonos a conversar. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Qué es lo que estás aspirando? ¡No! Vivimos tiempos. Como iglesia, no lo hemos proyectado más allá de lo que estamos viviendo el diario vivir. Pero saben, el Señor en este año nos ha dado una muestra de lo que Él quiere hacer con nosotros. Ya los que estamos por años viviendo un trabajo, quizás hemos fracasado, quizás nuestras ideas son obsoletas, quizás hay muchas cosas que no hemos hecho en el propósito del Señor. Pero el Señor es el dueño de todas las cosas. Y Él está levantando una generación con proyección. Está levantando una generación con nueva visión, con nuevos brillos, con nuevas fuerzas. Y todavía, hermanos, a veces no abrimos nuestros ojos y no nos damos cuenta que esa generación está a nuestro lado. Son los que no controlan la vaqueta, son los que no dejan bajar el sonido, no le bajan el sonido a la guitarra, ¿me entienden? Son esos que a veces nos incomodamos cuando están estallando y los vecinos reclaman. Esa generación, hermano, es la que va a administrar este lugar el día de mañana, pero el Señor no viene antes. Esos son los que le van a dar el nombre al CTP. Porque los sueños que Dios tiene con ellos no son los sueños que nosotros le hemos dado, porque no estamos, hermanos, capacitados para dirigirlos. Necesitamos llevarlos a la comunión con el Señor. Nuestra tarea es capacitarlos, nuestra tarea es protegerlos, nuestra tarea es animarlos, proyectarlos. No odiarlos ni molestarlos porque con la ciudad, no están ni ahí con eso. Pero José tenía 17 años y era la pucheta, era el sapo, el abritor, el regalón. Pero qué planes tenía Dios para ese varón. Hermanos, ese caldo manoso judío se transformó en el libertador de una nación, en el protector de muchas naciones, el hombre que salvó de la hambruna general a una región. Hermanos, yo creo que mis muchachos, hermanos, no van a ser un José de esta manera. Yo creo que muchos de ellos no van a salvar del hambre de una nación, van a salvar del infierno a muchas. Pero está en nosotros. Que tengamos una palabra en nosotros. Necesitamos saber que las niñas que están en ciernes hay que empezar a preocupar. Hablamos de la Belén, hablamos de la Cana, hablamos de la Eucaristía, hablamos, ¿entiendes? Sabiendo que esas son nuestras vidas en ciernes, en nada, no están ni ahí, hermano. Ahora no están ni ahí, bueno, una paga, una boca, una mira, pero son nuestras vidas que están en ciernes. Y son ellas las que debemos de proteger, porque van a venir esas horas pequeñas, esas horas, hermanos, que se están, no se van a comer a una vida, a un tronco, si no van a ir a estas cosas violentas. Son esos los ojos donde tienen que estar puestos, hermano, a lo que viene, a la protección. Esta palabra me llama la atención. ¿Saben que es lo único que pasa con José? Es que el cuidado que Dios tenía sumo interés en lo que venía. Dios hizo todo el trabajo con José. Dios va a hacer todo el trabajo con este muchacho. Pero también nosotros tenemos que aportar más. ¿Saben? ¿Cuántas veces, cuando esté con muchos de ustedes, porque lo primero que hacen cuando el niño se porta mal, no va a los creadores, no va a los jóvenes, no va a la iglesia? Pero sí tenía permiso para juntarse con familia, tenía permiso para una fiesta, tenía permiso para eso. ¿Cómo voy a cuidar las vidas, se entiende? ¿Cómo las voy a proteger de aquellas sombras pequeñas? ¿Dónde pueden estar más seguros? Por eso David, cuando decía, es mejor un día en tus atrios, en el patio de la iglesia. Mejor es un día en el patio de la iglesia que mil fuera de ella. Crecieron esos muchachos. Ya crecieron, ya no son niños. Se están proyectando, tienen sueños, tienen ideas. Están pensando más allá de lo que nosotros creemos que están pensando. Tenemos que correr para alcanzarlos. Se están proyectando, hermanos. Despertemos, veamos que lo que el Señor trae para nosotros es nuevo, viento nuevo, cambio, hermano. Si no lo hizo con nosotros, lo va a hacer con ellos. Amén. ¿Usted cree que por qué no venía este Señor? Porque ahí con el bastón voy a ver lo que el Señor hace. No, tiene 112 años. No se quiere ir la viejita. Dijo Simeón cuando presentó al Señor, dijo, mis ojos vieron la redención de Israel. Cuando toma a Jesús en brazos y después se lo lleva, dice, Señor, ahora puedes despedir a tu siervo en paz. Yo le creo al Señor. Amén. Hermanos, yo dejé varias cosas de lado por acompañar a estos cabros. Cuando fue a los exploradores a un impacto de puro explorador a libras de ir de aquí de Anticristo, ellos fueron los florecitos, ¿no? Se paraban, terminaban, iban, los pescaban, quedaron a cargo de la música, los exploradores junto a algunos muchachos más. Pero ¿sabes? Lo que estábamos ahí, cómo estábamos, nos parecíamos al palo de clavado, mano en plan, así, esos son los muchachos. Sí, eso, hermano. Ellos nunca habían salido de esto, habían ido a un encuentro, siempre estuvieron en la banca, siempre estuvieron saltando, alguien venía y lo ministraba. Ellos miraban como otros tocaban, como otros ministraban al Señor. Pero este año el Señor los tomó de este lugar y los puso en el lugar de prioridad. ¿Bajaron las notas? Sí. Tuvieron problemas con las notas, con ninguna cosa. Porque pasaban el martes, miércoles, saliendo aquí, se iban para allá. Hermano, pero sabe, el Señor es fiel con los que son. Es fiel con los que son fieles. Ninguno repitió. Todos pasaron bien. Apunte codo como algunos que nos faltan. El Señor los bendijo, hermano. Muchachos, se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se cansarán. Se van a pegar rayos por eso. Las rodillas van a pasar en su cara. Es porque van a flaquear. Es porque se van a cansar. Pero si ellos esperan, yo, van a tener más. Amén. Amén. Quiero terminar con las palabras de ahí. Cuando Jehová quiere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces, solo entonces, nuestra boca se llenará y nuestra lengua de alabanza. Entonces, recién entonces, dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos. Estamos a las puertas de algo especial. Quisiéramos detenerlos, pero están a la puerta, hermanos, de dar un paso importante en sus vidas. En algunos días más vamos a descansar en la bulla, en el río, vamos a volver a la biblioteca por un todo domingo, pero ellos estarán en un lugar especial, hermano. Ellos no van de vacaciones, pero saben la experiencia que ellos van a lograr. Va a ser la experiencia más importante de su vida. Por eso creo, hermanos, que a veces nosotros los seguimos limitando. Limitamos sus proyecciones, limitamos sus sueños, limitamos sus aspiraciones. ¿Quién no me dice que mañana estén en la cúspide? Porque Dios los puso ahí. Y si usted, hermano, usted papá, usted mamá, le está cortando la posibilidad que eso no le quepa la menor duda, que aunque usted se oponga, aunque usted le acerruche el piso, aunque usted le cierre la puerta, como José, Dios lo va a poner en el lugar donde pensó poner la semilla. Y van a ser entonces. Por eso en esta noche, hermano, yo quiero pedir a Cristian que venga. Pasa a Bolín, pasa a Bastián, pasa a Vanessa, pasa a Andrea, pasa a Lorita. Si me queda. Quiero que es una orden bien esta noche, hermano. Quiero que se ponga aquí. Pasa la.